bien, aquí estamos. Estás escuchando Crisálida. Contenta en esta tarde, estamos con Claudia y con Gra y yo. Estamos todas las tres. Hoy es, full. Salió el sol. Por supuesto. Todo. Gente linda. Como todo. Siempre le decimos. Impresionante. Cada vez que llegamos nosotras, llega de todo. Llega la alegría, llega sol. La irritación también. Aquel que no le gustan las risas, tal vez. Claro. Viste que hay gente que es muy irritable. Entonces, ¡ay! Otra vez. Otra vez estas tres. Exacto. Ya estamos las tres sonrisitas. Es mucho, pero es mucho. Para y todos. Rodolfo, hay que aclarar. Rodolfo sigue estando. Es que Rodolfo está full, él siempre. Entra, firme. Sale, sí. No sí. Lo puede creer aparte hoy, creo. No, hoy como que se siente relajado. No sé si es mejor para él o es más complicado. Dice que es mejor. Porque estamos las tres y hablamos, entonces después como que se le complica el asunto, pobre. Una hora dice que ya no es tan bueno, pero bueno. Ya está, le agarra como una crisis así de estrés auditivo, pobre pero hombre. Pero está bien, porque yo pienso que la vida es un poco así, es como un cóctel, ¿no? Que uno le va metiendo de todo ahí y bueno, en algún momento algo... Claro, siempre que sea bueno, las siempre, cosas que le metas buenas... Por supuesto, obvio. No, desde ya, nosotros desde acá siempre cosas buenas, cosas como buenas, siempre decimos. Al 100%. Ya, Claudia ya la extrañábamos. Sí, la verdad, Claudia, teníamos un vacío. Todo bien, Rodo nos ayudó. Excelente, Rodo. Una cosa impresionante. Ah, verdad que está esperando los puntajes, Claudia. Aquí a que de los sabías qué y todo esto. Ah, no, excelentes. Me encantaron. Buenísimo. Me encantaron. Sí, estuvo muy bien. La verdad que mejor reemplazo imposible, ¿no? Sí, espectacular. No. Él está haciendo. Un genio, Rodolfo. Sí. Lo único que me faltó que cocine cuando no viene Gra. Es esa verdad. Parte como hay que. Hay que hacerlo cocinar un poquito. Esa parte como me la deja a mí de vuelta, ¿viste? Sí. No. Eso nos faltó. ¿Sabes qué pasa? Que desde esa vez que él hizo esos churrascos quemados y le agregó provenzal arriba, dijo. Ay, no. Pudo no. superarse de eso. No. Y los vecinos que venían con la banguera, ¿viste? Para el fuego. Aparte, él lo intentó, supongo, que hacer y dijo: no, es verdad. Esto que no es lo mío, dijo Rodolfo. Mira que le tiramos recetas fáciles nosotros, como para que intente, pero no. No, le cuesta. Se sintió frustrado con su churrasco. Capaz que la madre le dice: déjalo, mi vida, corazón, que lo hago yo. Lo hago. Seguí en la radio, le dijo a la madre. Sí. Como sos muy bueno, buen locutor. Claro, tal cual, no es lo tuyo. Así que bueno. Muy bien, seguramente vamos has entrado... Vamos a dejar sacarle el cuero. Ah, sí, pobre Rodolfo. Te va a agarrar un ataque de la rienda. Seguramente has entrado al Face y habrás dicho, ¿cuál habrá sido la consigna de este día? Sí, habrás sí, dicho, la humedad. Estuvo confuso. Cuando uno fue al jardín, ¿qué le pasó? Estábamos como el clima, ¿viste? Que hacía frío, hace como calor, hay humedad, ahora sale el sol. Sí, como... sí, bueno, viento, así estaba nuestro Face. Así estaba. Pero en realidad la idea era que vos nos cuentes... Si tenés algún recuerdo, porque hablamos la semana pasada de nuestros recuerdos más anhelados, ¿no? Cosas que queríamos ir al pasado si teníamos una máquina del tiempo. Pero en realidad nuestra consigna, en cierta manera, era si vos recordás cosas que pasaron cuando ibas al jardín de infante, cuando estabas en el jardín de infante, si recordás algo. Hay gente si que tiene mucha. Tan solo, si recordás algo de tu vida. Si tenés memoria. A ver, hay dos cosas, porque hay gente que se acuerda del pasado, porque tiene arteriosclerosis. Claro. Ojo, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, ¿cómo, obvio. ¿Cómo? Y la arteriosclerosis te hace acordar de lo viejo, cuando eras chiquitito, cuando eras joven. No, ¿verdad? Digamos, algún recuerdo. Pero que vos decís, algún recuerdo normal. Algo normal. Cuando estabas, me decís, me acuerdo cuando estaba en la panza de mi mamá, bueno, ahí es como que ya, vamos a dudar. Algo pasó. Pero en cierta forma decir, bueno, claro, ahí sí, no. Es un, algo te está funcionando mal. Es preocupante. Pero en realidad la idea es, bueno, iba al jardín cuando era pequeña y no sé, algo yo me no acuerdo. Yo no fui casi, porque fui 15 días llorando los 15 claro. días. Ay, Claudia. No quería hacer ronda, no quería nada. Son de esos nada, chicos insoportables nada. Que sí. Lloran en el jardín. Sí. ¿Y después de eso. Pasó? ¿Se te no, pasó? ¿No? ¿No se te pasó? No, porque le rogué a mi papá que no me mande más y mi papá... Yo toqué su corazoncito y no me llevo más al jardín. ¡Qué amor! Padre irresponsable. Porque el chico llore, zapaté, tiene que entrar al colegio. Claro. Bueno, a mí conmigo no funcionó, porque yo se ve que enloquecía las maestras también. A ver, chicos que están del otro lado escuchando, acaban de oír algo que no deben hacer. No. Madre, pero estoy hablando del jardín de tres, porque después el de cinco sí fui. Ah, bueno, preescolar fui. Aclará, Clau. Bueno, y encima, esos pobres 15 días, mi abuela sentada en la plaza, porque era en el jardín que estaba enfrente de la plaza, sentada ahí en la plaza esperándome, pobrecita. Pobre. Que yo lloraba cada rato, así claro. Que. No, encima la abuela, ¿te imaginas la abuela? Claro. Mi pobre mi bebé que está ahí llorando, sí, sáquenla de ahí adentro. Así que bueno. Bueno, así que si tenés algún recuerdo, decís, ay, me estoy acordando ahora, me viene el recuerdo. Entonces, nos escribís. Mándanos. Entras ahí a las chicas crisálidas, rápido escribís y nosotros rápido leemos todo lo que está ahí, una información veloz. Así que mientras tanto que te dejamos pensando esos recuerdos que tenés de la infancia, qué guardapolvito usaba, sí, si era salita rosa, verde, azul, si era de los sapitos, de los pajaritos, ¿de dónde era? Capaz que acá Diego se acuerda. Sí, se está riendo, Diego? Así que... ¡No se acuerda! Bueno, Dios complicado. Mío. Bueno, mientras tanto vamos a escuchar algo de Kiosko, Viajero del Viento, del álbum Invisibles. El secreto del cambio está en vos. Escuchá Crisálida 105.9. Comunicate con Crisálida 105.9 @hotmail.com. Encontranos en Facebook. Las chicas Crisálida. Muy bien, aquí estamos nuevamente y vamos a leer algunos mensajes de nuestros amigos del Face que nos dejaron ahí, que queremos que, bueno, ellos sepan que siempre los estamos leyendo, ¿no? Sí. Me preocupa esto de que Diego no se acuerde nada del jardín. Para mí que todavía no lo quiere decir. Ahora durante el programa lo va a ir. Tuvo una mala experiencia. Claro, sí, sí. La maestra, la señorita le gritaba. Capaz. O, ¿viste? O también cuando ibas y te portabas mal, que te ponían en el pizarrón y en centro de tu nariz te hacían una pelota y ahí te tenías que quedar. Capaz que le pasó esto. ¿Qué sé? ¿En el centro de qué? ¿Viste? En el pizarrón. Sí. Te ponían parado a vos mirando al pizarrón y te hacían un círculo y en ese círculo tenías que meter tu nariz y quedarte quieto hasta que maestra tenías. Ay, nunca chicas, me pasó. A mí me pasó eso. A mí tampoco. ¿Vos te portabas pedagógica? ¿Te portabas muy mal? No, sí. Jamás me portaba. Obvio. ¿Para qué una maestra llega a hacer eso? Hablaba mucho, capaz que eso. Ahí está. Ah, algo así, agra. Sí, igual estoy escuchando. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rodolfo? No, ¿cómo estás? Gracias por escracharme al principio del programa. No. Decidió venir a este bloque para que no se lo siga escrachando. Hay que reivindicar. Tuve que venir para desmentir totalmente lo del primer bloque. Pero aparte de eso, no me gusta andar. Bueno, hablando de onda, esto del círculo es como algo... El maíz. Por más de lo que haga cualquier cosa. Bueno, chicos, es lo que la mamá se entretenía antes. Escúchame, yo llegué después del golpe aparte. Antes te golpeaban con la regla. Yo llegué con el circulito tan solo. Bueno, fue como benevolente. Escúchame, claro. Yo vivía en el cielo, me hicieron solo el círculo y me hicieron pararme. Meter la nariz ahí. No. Me impresiona. Sí, ponelo, Claudia, tú ahí en tus alumnos. La voy a tener como último recurso. Muchos redondelitos y varios contra el pizarrón. Ahora ya tengo ganas de ser maestro. De ¿para probarlo? Para hacer los chicos al circulito. Cambiaba de profesión, Rodolfo. Sí, ¿viste? Sí, a mí me ha pasado, chicos. Bueno, espero no recibir una denuncia por eso, ¿viste? Pero... No, ya está. En aquella época no existían las denuncias contra los docentes. La maestra era sagrada. Sí. Anda a decirle algo a la maestra. Sí. Algo habrás hecho. Por encima ligabas si llegabas. Sí. Si te quejabas. Claro. Ahora es algo habrá hecho la maestra. Ahora, claro. Antes no. Antes habrás hecho algo vos. Algo vos. ¿Cómo se llamaba? Eso es mi tío. ¿O cómo se sigue llamando? ¿La maestra? Sí. No me acuerdo. No tenía un nombre muy feo. Debe ser alguna. No sé, no quiero decir porque quizás hay alguna de este nombre. Claro, casi no. Se me escapa, no. Pero digo, no. No. Ningún nombre feo. No. Seguro. Pobre. Bueno, les cuento. Dale. Que Jamie Páez Gómez, le vamos a mandar un saludito porque ella nos escucha siempre desde Colombia. Así que le mandamos un beso grande. Un beso grande. Sí, nos escucha por internet. Lo debe poner fuerte, entonces todos los vecinos nos deben estar escuchando en Colombia. Obviamente, por eso el avivamiento. Bueno, otra, Rosita Pérez dice, las mesas grandes y redondas y las sillitas pequeñas. Querer siempre sentarse cerca de la seño. Los inodoros chiquitos, hacer fila para los juegos. Todo eso se acuerda un montón. Qué bueno, Ro, mira qué memoria. Llegar a casa y que mamá me saque las zapas y las medias para sacarme cualquier cantidad de arena. Tantas cosas, dice que fueron muy buenos tiempos. Lindo, para ella fue lindo. Pero si Rosita es una criatura, si no se acuerda Rosita el jardín. Pero es más grande que acá, que nuestro amigo Diego. Bueno, Diego no lo quiere recordar, chicas. Que tiene una historia como la mía y no tiene por qué andar contando. No. ¿Pero qué edad tiene Diego para comparar? Y a ver, digamos, 19 tiene Diego. ¿Y Ro tiene...? Sí, 19. Debe tener como 32. No, Ro tiene 19. ¿No? Amiga nuestra, Ro. Bueno. Sí. Sirena Mar dice... ¿Qué querés decir, Rodolfo? No había prestado atención. Que ¿quién era? Hojas Canson número 5, acuarelas, pinceles y crayones. Sí, la típica. Y sí. Luis Fernández dice, ¿cómo el aceño me agarraba de la oreja? Que hay uno peor que vos. Mira, viste, pobre. No era solo vos, ¿verdad? No, viste, a mí no me hacía nada. Solo me daban el circulito y ahí me quedaba. Viste, acá lo agarraban de la oreja. Es algo que me encanta cuando lo leí ese. Y no te sentiste tan mal, por lo menos. No, dije, estuve en la gloria todo el tiempo en la escuela. Y acá nuestro amigo Darío Moyano, que cambió de la consigna, pues enganchó la otra consigna de la humedad. Quedó perdido. Claro, a ver, ¿cómo combatir la humedad? Dice que la combate con una buena espada y un traje antirradiación. Muy bien, mirá. Había que implementarlo. La verdad que lo necesitaría, porque así por ahí mis bronquios hubieran estado mejor con el traje antihumedad. Pero hablando de humedad, traigo los verdaderos tips. No vamos a usar este traje. No. Bueno, tal vez le funciona. Yo nunca lo uso. Hay que probar. Bueno, vamos a dar los tips de la semana. Y esta semana, porque Darío estaba muy preocupado y mandó ese mensaje en el muro sobre la humedad, dije, bueno, vamos a buscar algunos tips para... sobre la humedad, ¿cómo evitarla? ¿Cómo evitarla? Es imposible. No, el tema... Te metes en un búnker. Claro, en un cubículo, así que no te entre el aire. Exacto. Bueno, porque voy a explicar. Una mala ventilación, un clima húmedo y una suma de malas costumbres pueden transformar nuestro hogar en un sitio insano para vivir. Si tenés este problema, hay que actuar. Tu salud siempre va a estar agradecido. Sí, seguro. Y ganarás calidad de vida. Bueno, voy a dar los tips. Dale. No dar tanta presentación. No, dale. Te dejamos. Lo primero que hay que tener en cuenta es una buena ventilación. Como acá. Hay que abrir las ventanas, dejar que entre el sol. Bueno, pero perdón, si hay humedad afuera y abrís las ventanas, se te mete toda la humedad adentro, Rodolfo. Ahora explico bien. No se me adelante. Durante y después de las actividades domésticas que producen humedad, o sea, hablo de la humedad desde adentro, la que uno produce. Limpiar el piso, no sé, alguna de esas cosas. Hay que eliminar parte de la que generamos en la ducha, la cocina, etc. Claro. Entonces hay que abrir. porque la humedad la genero yo desde claro, adentro. Para que circule. No, de que bueno, pasamos a la segunda. Segunda tips. No, está bien. Yo, mira, yo estos días de humedad, sí. Yo estos días de humedad abría todo igual. Y prendía el ventilador. Claro, mira. 98% de humedad, dice Mabel, estoy limpiando el piso. Sí. ¿Por qué la gente tiene que limpiar el piso cuando hay mucha humedad? ¿Por qué? Porque hay muchos ácaros, yo limpio con lavandina todos los días. ¿Todos los días? Pero no se te seca nunca el piso. Sí, porque abría las ventanas, ponía el ventilador. Y toda la familia emponchada. Toda la familia arriba de la silla. A ver. Nadie me pisa el piso. Y el perro, porque tengo un perro chiquito, el perro encerrado un rato. Vamos a decir que todos los mayes están engripados. Claro. No, pero mamá limpió el piso. Todos sanos. Mamá no tiene ácaros. Ni un ácaro en casa. Siga, Rodolfo. Disculpa que nos metimos en tu... Perdón, pero era para apoyar tu tip. Gracias. Muerte a los ácaros. Bueno, el segundo tip, reducir la producción de la humedad. Bueno. Hay que usar el extractor, si al cocinar emitimos buena cantidad de vapor, tapar las cacerolas, o las ollas, lo que sea, y en el baño no dejar el suelo encharcado tras ducharnos y cerrar la puerta del baño y cocina. O sea, para que no se distribuya por todo hasta el hogar. Toda la casa. Eso es fundamental, Watson. El tercer punto. Calefacción moderada. Ojo. El aire caliente es más húmedo que el frío. ¿Sabían eso? Habría que prender el aire entonces. Intentar mantener una temperatura mínima de 15 grados en la casa para evitar que la humedad se acumule en las ventanas y paredes. En concreto, una temperatura adecuada sería de 19 grados. A ver, nos fijamos. Estamos en... Sí, 19 grados acá. Muy bien. Esto tiene que estar en la sala de estar o lugares comunes. Y de 17 grados en las habitaciones. Mira, yo te digo que estos días de humedad creo que hasta nosotros íbamos a juntar mohos y seguíamos con falta de sol y aire. Sí, la gente sale a la calle y dice, ¿qué tenés ahí? ¿Algo verdoso? Estás de otro color. No. Sí. Estás de otro color. ¿Cuánta humedad? Sí, se nota. Qué horror, por Dios. El cuarto punto, no colocar los muebles pegados a las paredes. Mm. Hay que tener cuidado, porque uno, a veces uno se olvida y lo deja pegado. No. Todos al medio. Todos los muebles al medio. Ay, ¿qué yo cosa me imagino rara? Lo que debe ser la casa de Mabel. La gente arriba de la silla, porque ya está en el medio. Y mucha lavandina. Y el perrito, que jamás puede faltar moro, ¿no? Y la lavandina. No, mi amor, eres es un perro. Es una contradicción. Limpio. ¿Cómo vas a tener un perro en un lugar tan limpio? Pero chiquitito, y está limpito. Bañadito, o sea, no sale nunca afuera. Pobre perro vive en el agua. Poco. Imagínate, el perro vive arriba de la silla. Y con la lavandina. Ahora me doy cuenta. Debe vivir arriba. Mira, ahí está el moro. Mi amor, ahí estaba ladrando. Escucha. No, perro, por ahí. Pisándole el piso a Mabel. No. ¿Por qué hay que alejar? Bueno, es un poquito hay que alejar los muebles de, claro, de la pared. Era un chiste, Rodolfo. Ah, sí. No, claro, me da mal que lo aclaró. Aclara que es un la gente va a pensar que mi casa es una casa de locos, sino. Ah, no era así. No. No, menos mal que lo aclaró. El aire circulará mejor, previniendo la humedad. O sea, wow, cómo circula el aire. Claro. Un montón. O directamente no tener muebles. Claro. Es mejor. Es mejor, es mejor. Menos suciedad. O no, no, bueno. Fíjese usted qué cantidad de cosas tiene. El quinto punto, absorbentes. No hablo de la gente. Los absorbentes de humedad pueden servirnos para controlar la humedad en determinados lugares en los que ésta se concentra, como un armario, una habitación interior, etc. O sea, etc. ¿Y qué son los absorbentes? La que absorbe la humedad. Esos cositos que vienen son como granuladitos que te absorben el agua. Sí. O sea, absorben la humedad y queda como un agua abajo. Sí, se compran en los supermercados. Sí, o pones a moro ahí. Tiene mucho pelo, el absorbe. Por eso es buenísimo. Por eso. El sexto punto. Ojo con las plantas. Ah. Ojo, señora. ¿Adentro la planta o afuera? Y adentro. Porque hay gente que pone... Mabel tiene cactus, así que... ¿Qué tiene? No, adentro de mi casa no tengo más nada ya. Allá no, se murieron todas hasta las plantas. Hasta el cactus. Tiene todo cactus, afuera. Todo tiene afuera. Los muebles en el centro. Sí. Es una locura. No. Lo vamos a seguir ahondando porque... Imagínate que sube a la casa y me quiero posar sobre algo. No tengo el mueble, pero tengo un cactus. Y si te corres, está moro. O sea, no. No hay mucho. Y en las otras sillas, toda la familia de ella arriba. Porque el piso tiene la bandera. Ay, ahora tengo ganas de ir a tu casa. La gente le va a generar curiosidad, ¿eh? Sí. Debería. cobrar entradas. Hacer un tour. Sí, podemos pase cobrar. Por la casa de, a ver. Pase y conozca la casa de la conductora. Miren la crisálida, cómo vuela. Arriba los muebles. El séptimo punto es muy importante, sí, como todo el resto. Esto, obviamente. Hay que tender afuera. ¿Qué cosa? La ropa. Es importante evitar el secado de la ropa en el interior de las casas. Es verdad. Ahora, discúlpame, si vos no tenés un lugar donde secarlo afuera, lo tenés que secar adentro. Bueno, lo ideal es secarlo afuera. Claro. O en un sector aparte de toda la casa. Claro. Si o si no, pedirle aparte a tu vecino, ojo, me prestas un lugarcito. ¿Puedes salir de tu casa que tengo que colgar la ropa, por favor? Sí, o el balcón, no sé, algún lugar, claro, tiene que haber. Para que no genere humedad. Sí, hay que evitar siempre la humedad, porque eso nos puede traer inconvenientes a la salud y otros temas. Bueno, pero la ropa en realidad, viste que los latinos nada más la cuelgan a la ropa, porque los europeos, los del otro lado, no cuelgan la ropa afuera. Dice que cuando ellos vienen acá, a Argentina sobre todo, les llama mucho la atención ver las ropas tendidas. ¿Y por qué usan secar ropa? Claro. Claro, pero nosotros también lo podíamos hacer, pero ya está en nosotros colgar la ropa. No, es lo si más tenés un sol. Pero te tenés que comprar un secar ropa, si no, más bien que no la colgas. Claro. Si yo tengo sacarropa, ni salgo afuera, ni me ven. A mí me encanta ver la ropa tendida. Ah, no, a mí no claro, me gusta. Y bailar entre la ropa. Como la propaganda de, sí, de los jabones en polvo. Sí, sí. A mí no entre me gusta. Ropa blanca. ¿No te gusta? No, la ropa colgada no me gusta. Pero no me queda otra, porque no se seca así. Si yo tuviera un sacarropa, ni la cuelgo. A mí me aburre tender tanta ropa. Y destender. Y destender. Y después doblarla. Y después plancharla y guardarla en los cajones. Bueno, che, no se quejen de todo, que ahora la ropa no es nada en comparación de lavarla lo que era antes. Chica, empecemos a hablar lo que era antes. No. Ahora hay lavar ropa automática. Claro. Bueno, mejor salgo de esta conversación salga. Doméstica. Casi digo conversación de mujeres. Me iban a matar. Decime cómo lavar los platos. Ah, no. Después doy más tips domésticos. Porque sí, sí, sí. Las chicas quieren escucharlo. Bueno, estos fueron los tips de la semana. We are war. We are war with terrorism. Racism. But most of all, we are war with ourselves. God, show me the way because the devil's trying to break me down. Know what the Midwest is, young and restless, restless. Nigga. Might snatch your necklace, the next D. Nigga. Might jack your Lexus. Somebody Teddy, nigga, who Kanye West is. I walk through the valley of the shadow where death is. Top floor, if you alone, I leave you breathless. Try to catch it, it's kinda hard getting choked by the Texas. Yeah, and I check the method. They be asking us questions, harassing, arrest us, saying we eat pieces of shit like you for breakfast, huh? Y'all eat pieces of shit? What's the basis? We ain't going nowhere but got suits and cases. A trunk full of coke, rental car from Avis. My mama used to say only Jesus could save us. Well, mama, I know I act a fool, but I'll be gone till November. I got packs to move. I hope Jesus, God, show me the way because the devil's trying to break me down. The only thing that I pray is that my feet don't fail me now. And I don't think there's nothing I could do now to right my wrongs. I wanna talk to God, but I'm afraid cause we ain't spoken so long. God, show me the way because the devil's trying to break me down. The only thing that I pray is that my feet don't fail me now. And I don't think there's nothing I can do now to right my wrongs. I wanna talk to God, but I'm afraid cause we ain't spoken so long. To the hustlers, killers, murderers, drug dealers, even the scrippers. Jesus works with them. To the victims of welfare, feel we living in hell here. Hell yeah. Jesus works with them. Now hear he, wanna see thee more clearly. I know he hear me when my feet get weary, cause we're the almost nearly extinct. We rappers is role models, we rap, we don't think. I ain't here to argue about his facial features, but here to convert atheists into believers. I'm just trying to say the way school need teachers, the way Kathleen needed Regis, that's the way I need Jesus. So here go my single dog, radio needs this. They said you can rap about anything except for Jesus. That means guns, sex, lies, videotape. But if I talk about God, my record won't get played, huh? Well, if this take away from my spins, which it probably take away from my ends, then I hope it take away from my sins and bring the day that I'm dreaming about. Next time I'm in the club, everybody screaming out, Jesus, God, show me the way, because the devil's trying to break me down. Estás escuchando Crisálida 105.9. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Fíate de Dios de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto dice la Biblia en Proverbios 3, 5 al 6. Esto de encomendarle a Él tus pasos, tus caminos, para que Él enderece tus veredas. Y quizás hablando de esto, podríamos decir, ¿cómo son tus veredas en este tiempo? Quizás estás transitando veredas de ánimo, de alegría, de plenitud, familiar, matrimonial, quizás de éxito económico, de amistades incondicionales. Pero quizás estás en una etapa donde las veredas que te tocan transitar quizás son veredas de tristeza, de decepción, de disolución familiar, de depresión, de frustración. Veredas que ninguno de nosotros nos gusta transitar ni pasar. Pero quizás en este tiempo, a través de esto que leemos en el libro de Proverbios, podemos encontrar un secreto. Que si nos animamos a encomendar en manos de Jesús nuestro camino, nuestro transitar, nuestra vida diaria, y si nos damos cuenta que nuestras veredas por las que estamos caminando son complejas, son difíciles y necesitan ser transformadas, ser cambiadas, ser dirigidas, qué buena oportunidad para invitarlo a Jesús a que sea parte de tu vida en este día. Anímate a Él, Él es el único que te puede ayudar a corregir esos pasos y a mejorar tus caminos. Centro Cristiano Pilar Internacional, construyendo pilares en tu vida. Reuniones de inspiración y milagros, grupos de jóvenes, talleres de arte. Te esperamos. Comunicate con nosotros al 0230-4693-694. Bien, chicas, la verdad que muy buena la reflexión de Mabel, ¿no? Pero entremos nuevamente al terreno de los recuerdos del jardín. Esta mañana leía un poco la gente lo que recordaba, ¿no? Y la mayoría recordaba, por ejemplo, cuando iba a andar en bicicleta, que es el tiempo en el que uno aprende a andar en bicicleta. Cuando se te caen los dientes, la leche, el chocolate, el té, las galletitas, la siesta que te pegabas en el jardín. Hola, las hamacas. Yo lo que más recuerdo es las hamacas en el jardín. Sí, yo también. Viste la que era como un lugar especial. Que cuando te tocaba, porque habían tantos niños que... Claro, en general... Y había tres por lo general, claro, como sí, mucho. Sí, no era muy abundante. Y pero... cuando generalmente estaban ocupadas las hamacas por tus amigas invisibles. Cuando ellas se bajaban, yo tocaba el timbre y vos tenías que entrar. No te tocaba nunca la hamaca, ¿viste? No, pero estuvo muy buena la época del jardín. La verdad ¿no? que sí, lindos recuerdos, ¿no? ¿Vos te acordás algo, Gra, del jardín? Lo que más recuerdo son las hamacas y el dormir. Me acuerdo que dormía. ¿Qué has tenido a dormir al jardín y a charlar? Estaba en el círculo o durmiendo. Dos lugares, ¿no? O bueno, como digo, las hamacas y mis amigas se bajaban invisibles, yo tenía que entrar y ya no podía más. ¿Vos, Clau, te acordás de algo o no? No, yo sí, en el preescolar la verdad que a mí me encantaba ir, así que no. Yo hice de soldadito en preescolar, que todavía tengo la foto con mi maestra jardinera. No, re linda. Bueno. Esa parte me gustó. La primera parte no, porque lloré todo el tiempo. Bueno, pero eras muy chiquita. Yo no tengo fotos de jardín. ¿No? No tengo. No puedo seguir contando. Ay, no. Vamos a llorar. Yo tengo fotos. Y como que me agarra así muchas cosas. Otra que yo hoy estaba pensando con el tema de los actos escolares. ¿Por qué siempre yo era la negrita? ¿Sí? Re blanca. para hacían pintar. Actuar, sí, me, raro, me pintaban feo encima después por sacarme esa pintura del y corcho. Y ahora hay pintura. No, antes era el corcho. Era el corcho. Quemar el corcho. Sacarte eso de la ¿por cara? ¿Qué mi maestra me ponía siempre de negrita, digo yo? Hoy te me preguntaba. Te podía haber puesto de dama antigua. Sí, hice un par de veces de dama antigua, pero cuando era chiquita, siempre hacía de negrita. Hoy veía a los negritos cuando porque hicieron el bueno, acto. Bueno, agradecé que te... Yo ni me disfrazaba, chica. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó? La verdad que no sé. ¿Algo yo... pasó esa etapa de tu vida? Era que no el sé? Círculo con la nariz y a dormir. Otra cosa no había. No me disfrazaba, poco no había cámaras. No sé. Bueno, era más... Bueno. La verdad, la que en esa interior. Época... No, y aparte, en esa época sacar fotos era más complicado. Sí. Ahora con la cámara digital vos sacás fotos todo el santo día. Bueno, mi papá tenía la Polaroid. A ver. Esas instantáneas. Ah, la he visto. Yo cuento igual, siempre yo me gasto a mí misma, porque yo me crié en Misiones, en el campo, entonces era más difícil el acceso a todo, a todas, ¿no? Las cosas, pero igual ha sido mi infancia, a pesar de todo, muy buena. No llores, Gra. No llores. Pero bueno, más allá de todo, Gra, lo bueno de todo esto es que te has transformado en una excelente cocinera. Ay, por supuesto, gente. Y así que algo, le traje algo riquísimo, chicos, y dale. Muy fácil como siempre. Ponele onda a tu vida y sabor a tu cocina. En Crisálida también cocinamos. La pasta de mamá. Bien, yo de paso, como siempre les digo, que pongan pasión en la cocina y traten de sacar lo mejor de ustedes, es que yo no sabía cocinar, de verdad que no sabía cocinar, a mí los ravioles me salían crudos, la tarta de jamón y queso se me quemaba, o sea, estas cosas que vos decís, pero lo más fácil no te salía, la verdad que no, yo no salía del arroz con las latas y nada, ahí era mi vida. Eso. Entonces, siempre trato de que puedan entender de que si uno quiere, uno puede salir adelante. Con lo poco que vos tengas en tu casa, si tenés algún curso, a mí me sirvieron mucho los cursos, e ir y aprender y ponerle entusiasmo en lo poco que uno pueda hacer, poner entusiasmo que vas a ser muy buena cocinera y tu familia, por supuesto, que agradecida. Va a quedar muy contenta. Sí. No tiene que ver con que haya sido tu mamá buena cocinera, porque mi mamá no ha sido buena cocinera, lo reconoce. Bueno, eso es importante. Tal cual, así que vos, si vos y sos... Y dijiste, tengo que salir de esta herencia. Por favor. Así que bueno, estas galletitas las hice este fin de semana, chicas, y estaba deliciosa. Son galletitas de ricota y harina de arroz. Mira. Entonces, para esto vamos a necesitar una taza de ricota, media taza de azúcar, un huevo, media taza de harina de arroz. Lo ponemos en un bol, como siempre digo. Lo mezclamos. Al tener humedad la ricota y el huevo, generalmente no te va a pedir otro líquido. Pero por esas casualidades te pide algo que te quedó un poco seco, le agregas un poquito de agua o leche. Entonces cuando vas a hacer... ¿Y la harina de arroz dónde la conseguís? ¿En las dietéticas? En las dietéticas. Si no tenés de arroz y tenés la leudante... Bueno, pero está bueno para probar algo para diferente. Cambiar, sí. Es riquísimo. Ustedes lo hacen, lo mezclan, calientan una sartén, le ponen una base... o aceite o manteca un poquitito y con la cuchara van sacando porciones y van formando sobre la sartén como unas galletitas. Mira. Entonces se te dora de un lado, poné varias, no esperes de a una porque te vas a volver china. Poné varias a la vez en la sartén y da las vueltas. Cuando se doran de un lado, las das vuelta del otro. Te digo que nada, 5, 15 minutos si tenés una bandejita llena de galletas de arroz, de ricota y esta harina de arroz, que uno dice, ¿cómo puedo hacer la harina de arroz? También puede ser apta para celíacos en este caso. Está ¿viste bueno, que el celíaco sí. no puede comer? Harina. Esto es rico, es fácil y es económico también hacerlo. Así que, chicas, espero bueno. que les haya gustado y que lo hagan. Si no tenés harina de arroz, hacelo con harina leudante. Si no tenés de la ricota en ese momento, ponerle crema, lo que tengas en tu casa, inventate algo una tarde y alegra a toda tu familia. Mientras tanto, como siempre decimos, vamos a escuchar algo de buena música con Jesús Adrián Romero, Eres mi Padre. Thank you. las galaxias con tu palmo. Qué pesos en balanzas los collados que tienes en tu boca. Poder para crearlo todo. Tú, que juntas en el hueco de tu mano las aguas de la mar y de los ríos, tan grande que tus dedos el polvo de la tierra recogieron. Eres el padre que cuida cada paso que doy, y tu deleite es amarme como el hijo que soy. Desde antes de vivir me amabas tanto. Me amabas tanto a mí. Tú me cuentas esa historia apasionada del padre que esperaba mi regreso, y cuando estaba lejos te vi correr hasta mi encuentro. Tú sanaste con tus manos mis heridas, me diste tanto amor, tanta alegría, me diste sin medida. El secreto del cambio está en vos. Escuchá Crisálida 105.9. Comunicate con Crisálida 105.9 @hotmail.com. Encontranos en Facebook. Las chicas Crisálida. Investigamos, buscamos, encontramos los grandes secretos del aire. Surfeando por los secretos del universo. ¿Un secreto? ¿Sabías que? Bueno, y aquí estamos con nuestro ¿sabías qué? Del día de hoy, después de tres veces que ya no estaba, pero bueno, hoy les traje para la buena salud, para el cuidado de nuestra salud. Una de las cosas que es muy buena para nuestra salud es el arte. ¿Qué significa esto? Dice que si te gusta ir al teatro, ir a un ballet, ir a un concierto, cualquier manifestación artística, dice que hace muy bien para la salud física y mental de las personas. Esto lo dice un estudio publicado por el Journal of Epidemiology and Community Health. Bien. Dice que bueno, que asistir a una obra de teatro, a un recital o a una exhibición de fotografía es muy bueno, y esto hace de que uno no sabe a veces que ir a comprar una entrada puede hacernos también. Pero bueno, dice que es un buen momento de distensión y esto ayuda muchísimo a nuestra salud mental. Otra de las cosas que ayuda mucho es correr. Dice, según estudios que ha hecho... Correr como deporte, ¿no? Correr que uno corre todo el día. No, obviamente. Correr. Que inclusive no es necesario la velocidad, sino que el hecho de trotar. No es necesario quedarse sin aire, correr hasta morirse. Sino que correr a una velocidad tranquila, ir distensionados, ayuda muchísimo a mejorar toda la que es la parte cardiológica, ayuda mucho a bajar el colesterol. Y esto está muy bueno, que si bien muchas veces lo hemos escuchado, pero a veces hay que volver a remarcarlo, ¿no? Porque muchas veces no lo tenemos en cuenta y esto hace de que disminuya mucho también los triglicéridos. Así que bueno, gente, a correr, a ver espectáculos de arte, de música, de bueno. Yo la verdad que para mi salud mental, yo a mí me internan en un shopping y yo te digo, para la mental. Escúchame. Para el bolsillo no. Y podés correr en el shopping también. Yo si sabés cómo te corro. Corro de mi marido así. De vidrira a mi vidrira. Yo creo que el marido corre de ella, ¿no? Corre de ella. Corre el marido. Sí, totalmente. Así que bueno, y sumando al consejo de Graciela, esto fue el Sabías Qué. Centro Cristiano Pilar Internacional, construyendo pilares en tu vida. Reuniones de inspiración y milagros, grupos de jóvenes, talleres de arte. Te esperamos. Comunicate con nosotros al 0230-4693-694. Muy bien, aquí estamos nuevamente. Estábamos hablando hace un ratito de esto de poder encomendar a Dios nuestro camino para que Él pueda enderezar nuestras veredas, ¿no? Y no fiarnos de nuestra propia opinión. A veces consideramos que ya tenemos experiencia o que ya sabemos todas las cosas y a veces tendemos a tomar las mismas decisiones erradas de otras épocas de nuestra vida, ¿no? Entonces nos volvemos a equivocar. O tenemos miedo en quién confiar. También. ¿Viste que pasa mucho hoy día de que la gente tiene mucho miedo en quién confiar de verdad? Como sí. que está confundida. Sí, sí, hay muchas cosas. O a veces el confiar en el consejo de la persona que por ahí no está conociendo cuáles son los caminos de Dios, ¿no? Entonces, puede parecer, en apariencia es un buen consejo, pero no, claro. A lo mejor no. Sí, a veces no estamos en un tiempo donde la otra vez hablamos, de búsqueda. ¿No? De búsqueda, ¿no? Donde palabras lindas, sí. Palabras que atractivas, pero que a lo mejor esas palabras, ese consejo no nos lleva a un buen fin. Exacto. Claro, porque generalmente viene del hombre, o sea, confía si te dicen confía en mí. Claro. O confía en vos mismo, nada más. Confía en vos mismo, vos podés superarte. Sí podés superarte, obvio siempre lo sí. decimos que sí, pero con la ayuda de Dios es muchísimo más fácil. Sí, tal cual, ¿no? A veces uno, como decíamos hace un rato, ¿no? Uno se encuentra transitando en una vereda complicada, ¿no? O no, quizás te pasa que estás en un buen tiempo, pasando un tiempo especial con tu matrimonio, con tu familia, con tus hijos, con tu economía, o te toca la otra parte, ¿no? Te Exacto. toca un tiempo difícil, donde estás quizás en una crisis, con tus hijos, en una etapa de adolescencia, o con problemas con niños que a veces tienen dificultades y que uno no sabe para qué lado correr, Exacto, sí. porque son chicos de voluntad firme y uno no sabe a quién acudir, nadie te da una respuesta, ¿no? Entonces, en cierta forma uno hablaba de estas veredas porque son lugares donde uno les toca transitar. Sí. Como papá, como mamá, como esposa, como amiga a veces, como parte de una sociedad, como parte de un país. Uno le toca transitar por lugares a veces difíciles, ¿no? Entonces, a veces en quién buscar un consejo que sea neutral, ¿no? Que sea preciso, que nos pueda llevar a un buen lugar, a un buen puerto, que nos pueda ayudar a resolver y que nos pueda dar la paz y la seguridad de poder estar transitando en ese tiempo sin venirnos abajo, porque a veces uno transita por tiempos difíciles que termina uno derrumbado, ¿no? La Exacto. verdad que a veces es complicado, a veces cuando nos toca pasar esos tiempos difíciles, sí. ¿no? O viste la... O mismo en los tiempos fáciles, o sea, tiempos buenos, también una decisión, una mala decisión sí. tomada en ese tiempo puede sí. derrumbar todo lo bueno que teníamos. Seguro. Entonces, está bueno esto, ¿no? En todo tiempo tenemos que estar viendo las decisiones que tomamos. Seguro, seguro. Y creo que en esto que leíamos hace un rato desde el libro de Proverbios, ¿no? Yo, la verdad que si vos tenés una Biblia en tu casa, te recomiendo que abras el libro de Proverbios, está ahí por la mitad de la Biblia, buscate una Biblia que debe haber alguna por algún cajón sí, por ahí. Siempre hay, en toda casa. Siempre hay. Así que abrila en el libro de Proverbios. Realmente uno comienza a leer y uno dice, qué increíble, ¿no? Cuánta sabiduría, sí. ¿no? Cuánta. A veces nos matamos no yendo a la librería a buscar esos libros de autoayuda, el otro, que cuál me puede ayudar, cuál me puede dar un mejor consejo, cuál esto que el otro. Y tenés algo en tu casa que te va a resolver más fácil, claro, más rápido. Y si no lo tenés, anda y comprala. Vos decís, a ver, tanto hablan de la Biblia, si te inquieta, Exacto. no, claro. acércate en cualquier librería. Sí, podés conseguirla. Debe de haber, o si no, en alguna librería que vos veas que diga librería cristiana, te acercás ahí y podés le comprar. Pedís una Biblia. Tal cual, tal cual. La verdad que esto de poder encaminar, ¿no? nuestra vereda, nuestro transitar diario y el poner nuestra confianza en Dios, ¿no? Nos va a ayudar a que realmente nosotros podamos llegar como individuos, como personas a un buen puerto, ¿no? A un buen lugar. Exacto. Y que en ese transitar confiando en Dios, en que cada paso que demos, cada decisión que tomemos, podamos buscar su ayuda, podamos buscar su contención, su dirección, nos va a ayudar a equivocarnos menos. No quiere decir que no te vayas a equivocar nunca. No, seguro. Pero, o que vas a dejar de tener problemas. Los problemas, no. las dificultades en la vida van a seguir siendo siempre seguro, la misma. Seguro. Pero nosotras desde acá te decimos que la verdad que con Jesús es mucho más fácil, es mucho más ligero, es mucho más liviano. Todo hasta la vida de uno es más liviana, ¿no? Seguro. A pesar de los problemas seguro. Y todo, pero es más tranquila. Seguro. Así que bueno, nuestro deseo desde acá, ¿no? Tanto el mío, el de Claudia, el de Graciela, el de Rodolfo, es poder ayudarte, ¿no? Porque sabemos que a veces necesitas tomar buenas decisiones, necesitas tomar decisiones claras, certeras, y nosotros realmente cada día podemos tener esta confianza de que acudimos a Jesús y Él nos ayuda, Él nos da la dirección, nos da la sabiduría, nos da la fuerza, a veces el ánimo como para poder levantarnos cada día y tomar buenas decisiones, poder encaminar nuestra vida, nuestra familia. Y la paz, ¿no? De tener una familia en paz, de estar, de entrar a tu casa y tener esa seguridad, esa certeza de que en tu casa hay paz. Tal cual. Exacto. Así que te estaba leyendo, comento esto que me fue importantísimo, que hay dos formas de aprender, hay dos herramientas para aprender, la consecuencia o la sabiduría. Uh-huh. Y ahí es donde lo que estamos hablando, ¿no? Que la Biblia tiene mucha sabiduría. Tratemos de aprender, no necesitamos darnos la nariz contra la pared para darnos cuenta que la nariz es más frágil que la pared. Seguro. Entonces, pudiendo ver lo que pasó, tantas personas en la Biblia y tanta gente que ya vivió un montón de situaciones, de conflictos y que de alguna manera se ve cómo Dios los ayudó, bueno, tomemos esos ejemplos y aprendamos a vivir de ahí. Seguro. ¿Para qué aprender de la consecuencia si uno puede aprender de la sabiduría? Exactamente. ¿No? Así que bueno, amigos ahí de la radio que nos están escuchando, queremos hacerte una invitación. Este viernes, ahí estamos en el Centro Cristiano Pilar Internacional, 19:30 horas. El domingo, 18:30 horas. Los sábados están los talleres para jóvenes, hay grupos para jóvenes. Así que realmente si vos estás encontrándote en esta vereda que estás transitando un poco complicada, o que realmente estás en un buen tiempo, pero que no querés errar, no te querés equivocar, querés seguir transitando en un buen camino, exacto, queremos invitarte. Así que vamos a estar ahí en Esteban de Luca Casi Colectora este fin de semana. No te lo puedes perder, queremos contar con tu presencia. Exacto. Recordá que el arte es salud, como decíamos hoy. Así que ahí tenemos un montón de arte para ejecutar. Así que bueno, te estamos esperando. Cualquier cosa, si no sabes cómo llegar y demás, nos escribís en el Face y nosotros te ayudamos a llegar de donde estés. Exacto. Si nos problema. Enganchaste recién, nuestro Face son las chicas crisálidas. Ahí nos conectás. Y ahí estamos. Charlamos. Para contestar todas tus preguntas. Así que gente, nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere, y que tengan un buen día. Y una buena semana.